told me of those injustices that he had suffered in his life. His wife and kids and boss and dogs and neighbors raising Cain and causing strife. They were forever whining, bleating, howling, yapping, screeching, moaning, crying, laughing. He fed them well. He kept them warm. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra, bienvenidos a una emisión más de los especiales de la casa del rock. Ya estamos aquí listos para una emisión más de las colaboraciones que solemos hacer aquí en la casa del rock. Y pues bueno, pues ya está aquí la banda empezando a ser presente. Vamos a empezar a saludarlos al buen Mitra, que ya se hizo presente desde hace ratito, que ya nos mandó un mensaje por ahí. También Alexa, también ya está lista para escuchar buen rock. Mi cuate Enrique Díaz también anda por ahí. Esperemos que haga sus peticiones el buen Enrique. Ya sabe que aquí es un lugar en el que puede colaborar compartiendo lo mejor de la música. Lo mejor de sus gustos musicales. Y también a la señora Eva, que está por ahí conectada también, escuchándonos el día de hoy. Qué bueno que se hace presente y esperemos que también pida material, ¿no? Para ir ampliando, ya saben, ese acervo musical con la audiencia. Y también mi cuñado Lorenzo, mi hermana Leticia, que anda por ahí también, andan por acá de visita. Y ahorita están con mi hermana Norma ahí en su casa y están acá mandando también saludos y unas fotos. Vientos. Mitra, saludos a la audiencia. Se activa el chat de Metal Blood. Ya se activó el chat de Metal Blood, dice Mitra. Ya está ahí listo para que la banda también se conecte a través del chat y empiece a hacer sus colaboraciones, sus peticiones. Bien, pues seguimos por aquí. Acabamos de escuchar un tema de la banda de Deep Purple. El tema de Baboon, Dead the Mechanic, Medechanic. Ese tema se desprende de su disco Perpendicular, que fue lanzado en el año de 1996. Y es su 15º álbum de estudio. Y es el primer disco donde aparece el guitarrista Steve Morse, quien ocupara el lugar de Ritchie Blackmore, ¿no? Pero antes de que entrara Steve Morse, estaba Joe Satriani, pero Joe Satriani como que quería seguir con su onda, más bien quería seguir con su onda acá como solista, y recomendó a Steve Morse, gran guitarrista. Steve Morse, la verdad, es uno de los más grandes guitarristas también que he escuchado. Y en cuanto a la onda de instrumental, es uno de lo mejor, es algo de lo mejor, dice. Y bueno, pues acá Mitra dice, vayan pidiendo sus rolas. Vientos. Ya Marta también se hace presente por ahí. Saludos Martita, qué bueno que ya andas por acá. Y bien, pues vamos a seguir escuchando material de este disco de Deep Purple llamado Perpendicular, lanzado un 17 de febrero de 1996 en el Reino Unido y en abril del 96 en Estados Unidos. Y Alexan, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock en esta lluviosa nochecita, ya lista para escuchar buena música. Abrazos. Vientos, Alexan, pues por acá está tranquila la onda, aquí no escapo, aquí no está lloviendo. Platícanos, ¿dónde andas, Alexan? ¿Si andas por allá por Puebla o qué onda? Y Alex Thrasher también, saludos a todos los que escuchan la mejor transmisora de rock, la casa radio de la Casa del Rock. Aquí su cuate Alex Thrasher, ya bien puesto. Vientos, Alex, qué bueno que estás por aquí, listo para pedir buena música, buenas rolas, como nos tienes acostumbrados. Pues vámonos con la siguiente canción, una rola también muy chida de este disco Perpendicular, llamada Losing My Strings. Vámonos con esto que dice así, Deep Purple. Lost in My Strings, Deep Purple, segundo tema de su álbum Perpendicular del año de 1996. Es el primer álbum con el guitarrista Steve Morse, como les comentaba, ese antiguo guitarrista de Dixie Dregs, quien había sustituido a Richie Blackmore en 1993. En consecuencia, este álbum marca un punto de inflexión en el sonido del grupo debido al estilo de Morse, diferenciándose entre la era Blackmore y la era Morse. La música se centra más en el sonido de la guitarra y relega a un segundo plano el teclado de Lord. Durante la gira de 2002 ejecutan el tema de Aviator con la novedad de que Roger Glover y Steve Morse le agregan coros. Esto es una novedad, ya que la banda no acostumbra a incluir voces de apoyo en sus presentaciones en vivo. Ahí decidieron agregarle voces en esa gira Roger Glover y Steve Morse. Sí, en este disco destaca bastante la guitarra de Steve Morse, su estilo muy particular. Antes de que sacaran este álbum, yo ya seguía a Steve Morse y su sonido muy, muy padre, ¿no? Muy, muy bonito, muy melodioso. Y lo supo integrar de manera, pues, muy ad hoc, ¿no? Con Deep Purple. Para mí sí es una gran aportación la de Steve Morse con Deep Purple. Le dio un toquecito, pues, como que ad hoc, ¿no? A la banda, ¿no? No se oye, sí se oye la diferencia entre Richie Blackmore y él, claro, ¿no? Pero siento que Steve Morse sí encaja también muy bien su estilo. Y le da un toque también fresco y un tanto más virtuoso todavía en cuanto a la velocidad y la manera de ejecutar la técnica en la guitarra. Bien, pues seguimos por acá con la banda, saludando a la banda. Y Adán ya también se hace presente por acá. Dice, buenas noches, acá llegando. Y ya pone su lista del material para esta noche. También lo iremos nombrando ahí sobre la marcha. Y vamos a empezar a complacer también a la banda que ya hace rato pidió mi cuñado Lorenzo una rola de Ramsey. Nos pide una rola, dice que la rola del silbidito. Bueno, pues aquí la encontré como así, bueno, más bien aquí se llama Engel. Vamos a lanzar ese tema de Rammstein, la rola del silbidito. Vamos a bajarle este material de Deep Purple para lanzar ese tema. Rammstein, Engel. Gott, weiß ich. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Engel, ángel en el idioma alemán, es el primer sencillo del álbum Sie Such del año de 1997 de Rammstein. Fue la primera canción del grupo en sonar en la radio y con ella comenzaron a ser conocidos en su país. Es una canción peculiar dentro del repertorio de Rammstein por los efectos de silbidos generados por el teclado electrónico de Flake Lawrence y la voz femenina que canta el estribillo. En la versión de estudio, dicha voz pertenece a Christian Bobo Herbold, cantante de la banda pop alemana Bobo in White Kudenhauses. Pues ahí está ese tema de Rammstein que comparte mi cuñado Lorenzo desde Azcapotzalco para todo el mundo. Rammstein, qué sonidazo, la verdad. Esas guitarras están tremendas. Impactaron bien cabrón cuando salieron los primeros temas ya en la radio. O sea, a mí sí me impactó ese sonido, se me hizo muy, muy novedoso y la manera de sonar y ejecutar la guitarra, ¿no? Sí, no se había escuchado ese estilo. Y la verdad que Rammstein sí impactó bien cañón con ese sonido de guitarras. Bien, pues seguimos por aquí. Y Alex Thrasher ya también pidió su material. Bien, Alex, en un momento también lo vamos ahí agregando a la lista de peticiones y de colaboraciones principalmente, ¿no? Vamos a empezar a buscar por acá algún material que están ya pidiendo. Y vámonos con... vámonos con algo que pide el buen Adán. Es algo de los Bravos. Black is Black. Black is Black. Una banda española, si no me equivoco. Pues vámonos con esto. Back is Black de los Bravos. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bad eyes. Los bravos, Black is Black, lanzado en el año de 1966. Los bravos fue un grupo español de música rock nacido en los años 60. Se trata de una de las pocas bandas de pop rock español que han tenido repercusión internacional. Gracias sobre todo a su gran éxito Black is Black, la buena pronunciación en lengua inglesa del carismático cantante, el alemán Michael Volker Kogel Sumaya, desde su separación de los Bravos en 1969, conocido como Mike Kennedy, fue una de las principales cartas, por así decirlo, con las que contó el grupo a la hora de exportar sus canciones, así como la presencia escénica y la poderosa voz de este, que al público estadounidense le recordaba la de Jim Pitney, otra estrella de rock del momento. Bueno, pues ahí están los Bravos, tremenda agrupación de aquellas épocas. Contaban con un cantante alemán que cantaba muy bien el inglés y pues le daba ese toque de personalidad también a la banda, al ser la voz principal y ahora sí que la imagen de la banda, ¿no? Al ser el cantante. Bien, seguimos por aquí. Saludos también para el buen Alex Velázquez, que ya también se hace presente por aquí. Desde las altas tierras de Iztapalapa, vientos. Ya también Martita ya está pidiendo también su material. Bien, ya está pidiendo también ahí su material. Bien, vamos a agregarlo a la lista. Bien, pues seguimos por aquí. Voy a lanzar una banda también que ya tiene un rato que conozco, pero no había tenido la oportunidad de lanzarla. Una banda que ustedes también conocen muy bien. Una tremenda banda también británica llamada Marillion. Vámonos con este tema que se llama Cane Lake. Es uno de sus temas principales, ¿no? Más conocidos de esta banda. Es un tema muy chingón. Vámonos con esto, Marillion, Cane Lake. Meant to break your heart. So sorry, I never meant to break. Kelly. Kelly. Tremendo tema de Marillion. Una banda de rock neoprogresivo británica que lanzó este sencillo que se desprende de su álbum conceptual Misplaced Childhood. Y es el álbum más es el tema más exitoso de la banda en Reino Unido, donde alcanzó el puesto número 2 y permaneció en la lista durante un total de 14 semanas. También se convirtió en el sencillo más exitoso de la banda en todo el mundo. Alcanzó el top 100 en la República de Irlanda, Noruega y Francia, y se convirtió en la única aparición de la banda en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, alcanzando el número 74 en octubre de 1985. Este tema se lanzó en el 7 de mayo de 1985. Tremenda rola de Marillion, es un gran disco. Y un tema bien cabrón, bien cañón. Bien, pues acá Dan nos comenta, dice, añales sin escuchar esa rola, gracias por el flashback. Sí, yo también tenía un ratote que no escuchaba yo ese tema y es uno de mis preferidos, la verdad, del rock. Está Marillion, gran banda. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material y recordando grandes rolas y grandes bandas, ¿no? Como Marillion. Bien, pues vámonos ahora con un tema que nos pide Alex Thrasher. 29 Palms, un tema de Robert Plant. Vámonos a conectar con ese material de Robert Plant. Vamos a terminar primero con esta rolita que estamos escuchando de fondo de Marillion. Un tema cortito que está muy chido también. Lavender, Marillion. Ahora sí, vámonos con el tema que nos comparte Alex Thrasher. 29 Palms, Robert Plant. Thank you. 29 Palms, Robert Plant. Qué buena rola. Tremenda rola de Robert Plant. Que nos comparte Alex Thrasher. Una rola muy buena. Como él dice aquí, una rola. Una rolita chingona. Sí, es una rola muy buena, la verdad. Vamos a leer lo que dice aquí. Wikipedia. 29 Palms es una canción del músico británico inglés Robert Plant. Se incluye en su álbum de 1993, Fate of Nations. Dice, una reseña de la revista Billboard describió a 29 Palms como rock rico en emotividad, con un fuerte poder de hechizo, y destaca la voz de Plant, las guitarras y la percusión. Lanzado como single, se convirtió en el segundo single más exitoso en los UK Singles Chart, donde alcanzó el número 21. La canción fue mezclada por Tim Palmer en West Side Studios en Londres. Una rola muy buena. Vientos, Alex, por compartir este material tan chido. Ya tenía un resto también que no escuchaba esa rola. Está muy buena. Y seguimos por acá. Y vamos a checar el chat de Metal Blood. Y por ahí están pidiendo material. Bien. Acá Martita pidiendo material. Nos pide algo de Ramones. Pero también por acá nos pone otro mensaje más adelantito. Dice, The Turtles Happy Together. Esta porque por fin me pidieron matrimonio después de más de 15 años. Van a aparecer bodas de plata. Pues qué bueno, Martita. Felicidades por esa noticia que nos das aquí en la Casa del Rock. Pues qué bueno que por fin, ¿no? Ya dices, después de 15 añitos, ya se va a hacer ese bodorrio, ¿no? Bien, pues vamos a poner ese tema antes del otro que pediste. Para de una vez, ¿no? Estar en sintonía con esa noticia que nos acabas de dar. Las tortugas juntos y felices. Es una rola también muy bonita, muy chida. Vámonos con esto que dice así. Happy Together, The Turtles. About the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. So Happy Together. Es un sencillo del álbum homónimo del grupo estadounidense de folk rock The Turtles, publicado en 1967. Ha sido incluido como banda sonora de muchas películas. El sencillo alcanzó el primer lugar en la lista, en los listados del Billboard Hot 100 en febrero de 1967 y terminó siendo el único para la banda. Ahí está el sencillo, se publicó en formato de 45 RPM, revoluciones por minuto, de esos discos chiquitos, los sencillos, donde tenían como unas dos rolas. Hay veces que alcanzaban a tener hasta cuatro rolas, ¿no? Yo por ahí tengo algunos discos acá de 45 revoluciones por minuto y tienen cuatro canciones, dos de cada lado. Bien, pues eso fue para Martita, que está acá pasando un momento feliz, ya que le acaban de pedir matrimonio, como ella dice, después de 15 añejos. Bueno, va a ser una boda de plata. Sí, como ella dice, bodas de plata. Bien, entonces va a aparecer, dice. Bien, pues seguimos por acá, escuchando buena rola. Esa de las tortugas creo que tampoco nunca la habíamos puesto. Ni la de Robert Plant, ni la de Marillion. Varias rolas que no habíamos lanzado nunca por aquí. Pero pues bueno, ya estamos compartiendo ese material de gran calidad, ¿no? Buena música. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar ahora un vinilo. Aquí tengo un vinilo en mis manos que me compartió, que me regaló más bien mi cuate Lázaro Sosa. Ese gran guitarro, Lázaro, que era bajista y se volvió guitarrista. Me acuerdo que un día llegó aquí a la casa y me dice, ¿qué onda? Dame unas clases de guitarra, ¿no? La verdad, pues siempre ha sido mi sueño ser guitarrista y pues no me quiero quedar con las ganas, ¿no? Él tocaba, yo lo conocí tocando el bajo. Y pues ya le empecé a dar unas clases a Lázaro y ya después ya, él se siguió ya por su cuenta, ¿no? Ya siguió haciendo su onda y aprendiendo. Y ahorita pues tiene su canal ahí en YouTube y está compartiendo sus videos que hace, ¿no? De algunas rolas que le gustan, saca los solitos y los comparte ahí en YouTube. Ahí si les interesa, búsquenlo como Lázaro Sosa Gómez. Bien, entonces seguimos por acá. Pues él fue el que me regaló este material que se llama Black Sabbath Live Evil. No, está muy, muy bueno este álbum de Black Sabbath con Dio. Y una de las rolas que me gusta mucho aquí, la versión que sacaron, es la de Children of the Grave, que pues yo estaba acostumbrado a escucharla nada más con, ahora sí que con Ozzy Osbourne y con Black Sabbath, ¿no? Ozzy Osbourne como solista con Randy Rhoads, que tiene un tremendo arreglo ahí también con Randy, un solo muy potente, pero aquí el sonido de la lira y el toque que le dio a Dio se me hace pues, muy pesado, la verdad, se me hace bien cañón. Entonces vamos a escuchar ese material que tenemos aquí en vinilo. Esta de Flores en tu pelo también está bien cañón. Ah, no, más bien se llama San Francisco, ¿no? Pero creo que también se llama Flores en tu pelo esta rola, ¿no? Some Flowers in Your Hair, creo que también se llama, ¿no? Bueno, aquí se llama, dice San Francisco, bueno. Scott McKenzie, esa rola también está bien buena. Si les late, pues ahí pueden pedirla y la ponemos. Bien, pues vámonos con el tema de que tenemos hoy aquí en vinilo. Children of the Grey, Black Sabbath, con Dio en la voz. Oh. Live Evil, segundo álbum en directo de la banda británica Black Sabbath, que fue lanzado en LP en diciembre de 1992. Un disco doble. Este trabajo es considerado por los críticos como uno de los mejores álbumes del heavy metal en directo de todos los tiempos, debido a su fenomenal repertorio y a la técnica vocal del talentoso Ronnie James Dio. En el álbum se pueden apreciar temas de la era Black Sabbath con Ozzy Osbourne, vocalizados por el gran Ronnie James Dio, tales como Black Sabbath, Paranoid, Children of the Grave, War Pigs, Iron Man o NIV. Durante las mezclas de este trabajo se originó la segunda ruptura de la alineación de Black Sabbath. Como consecuencia, Ronnie James Dio y Vinnie Appice, el baterista, abandonaron la banda. Dio fue sustituido por Ian Gillan, que había dejado Deep Purple, y para encargarse de la batería regresó el percusionista original, Bill Ward. Bien, pues ahí está la onda, lo que nos comparte aquí, nos dice aquí Wikipedia acerca de este material y lo que sucedió, ¿no? Con esta alineación de Black Sabbath. Una tremenda alineación, muy potente, la verdad. Tremendo sonido. Ese ruido que escucharon es la tornamesa que tengo por acá. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material. Y pues bueno, pues Adán también nos comparte por acá otras rolas. Nos pide Adán una rola de Resorte, Opina o Muere. Vamos a lanzar ese tema también. Opina o Muere, Resorte. Esto dice así, vámonos. Levanta la oreja, ponte trucha. Abuso con el curso de la escuela de la... Eran Juan, eran dos, eran seis, eran diez. Bueno, no se sabe bien, dicen que menos de 100. Los indios que murieron en el sur andaban de rebeldes queriendo manicure. Tranquilos timperos murieron como perros dormidos contentos. Mejor ya somos menos. No hay clases, trabajo ni madres. Conmemoramos 100 años de paz y verdad. No nos aburramos, mejor nos sentamos y así disfrutamos del circo y del pan. Que sobra, que nos deja pagar. Mejor opino muere. Excelente. Resorte. Opina o muere. Resorte es una banda de nu metal formada en 1995 en el Estado de México. Aquí en México. Y están activos desde el 95 al presente. Los géneros, como bien les dije, nu metal, rap core. Es el estilo, los estilos que maneja Resorte, esta tremenda banda mexicana, dice. Vamos a ver por acá. Tabo, Juan Chávez y Carlos Hernández formaron el grupo en 1995. El nacimiento de la banda se produjo en sincronía con el surgimiento de un estilo musical llamado nu metal, que grupos como Deftones y Korn ya habían sido la promoción en los Estados Unidos. Ese mismo año, Resorte hizo su video musical independiente de América, que fue el primer logro de la banda y se convirtió en el himno de la banda. Dice aquí, después de muchos conciertos, en junio de 1997, Resorte lanzó el álbum República de Ciegos. Fueron momentos de la gestación del movimiento musical que se produjo en la primavera. Hubo una explosión musical, pues la banda también mexicana, Molotov, lanzó su primer disco. Estaban acá como que dentro de la onda, ¿no? Dentro de la línea, estas dos bandas mexicanas. Y pues eso nos comparte nuestro buen amigo Adán. Material de esta banda tremenda llamada Resorte. Bien, pues seguimos por acá compartiendo con la banda material. Alex Thrasher, Arturo, otro tema, fregón, por favor, con una hermosa mujer bien rockera, Susy 4. A ver, vamos a buscarla en caliente de una vez. Ahorita que hay champú. Vamos a buscar ese material. Este material que nos comparte Alex. Can de Can, Susy 4. Vámonos con esto que dice así de una vez. Can de Can, Susy 4. We'll be right back. de Cannes, Susie 4. Susie 4, nacida en Detroit, Michigan, el 3 de junio de 1950. Es una cantautora, bajista y actriz estadounidense británica. La primera mujer bajista que se convirtió en una estrella de rock importante, lo que rompió una barrera para que las mujeres participaran en el rock. Susie 4 sigue activa, haciendo ruido. Bien, eso nos comparte nuestro buen amigo Alex Trasher. Muy buena rola de Susie 4, ¿eh? Qué producción tan buena de aquella época. Bien, también tema que no habíamos puesto por acá. Varios temas, ¿no? Que han aparecido el día de hoy como novedad. Y eso es muy chido, pues estamos refrescando la oreja. Y conectándonos, ¿no? También con, ya saben, con esas rolas de antaño, ¿no? Como dice Adán, ¿no? De repente unos flashbacks que nos aventamos para... Ahora sí que escuchando, ¿no? Recordando esos temas, ¿no? Nos conectamos con algunos momentos que vivimos por ahí, ¿no? Momentos chidos, momentos pues, variados, ¿no? Pero que de alguna manera esa música, esas buenas rolas nos conectan, ¿no? Con esos momentos. Y, pues seguimos por acá compartiendo material. Vamos a ver que por acá que nos había pedido Adán también otro material. Vamos a buscarlo. Aquí está el material que nos pide Adán. Señor Cobranza, Bersuit Vergarabat. Señor Cobranza, vámonos. Bersuit Vergarabat. Vámonos con esto que dice así. Para Adán, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Esto dice así. El presidente no le deje ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de papás, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Pero persigue si sos puto, te persigue si sos pobre, te persigue si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y vayas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí la misma vida, hijo de puta, el Congreso, hijo de puta, la Rosada y en todos los mites, porque es el hijo de puta que te caga la pata. Escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Latino, latino. Señor Cobranza, Bersuit Vergarabat. Señor Cobranzas, también conocido como Señor Cobranza, es una canción de protesta perteneciente a la banda argentina Las Manos de Filippi, publicada en su disco en 1998. Aquí dice, escrita por Hernán Piner y Hernán de Vega, cantantes y compositores de la agrupación a mediados de la década de 1990. La canción se popularizó mucho más por la versión de la banda Bersuit Vergarabat, editada ese mismo año en su álbum Libertinaje, junto con su respectivo videoclip. Pues ahí está, escuchamos este material en la versión de Bersuit Vergarabat, tema que nos comparte Adán. Muy bien, Adán, buen material. Seguimos por acá compartiendo rolas. Una noche tranquilita por acá, por Azcapo. Haciendo un poco de calorcito. Bien, pues vamos a seguir poniendo material por acá de buena calidad. Vamos a poner otro vinilo. Aquí tengo un vinilo de una cantante llamada Tracy Chapman. Vamos a poner una canción que está muy padre también, muy bonita, que se llama Baby Can I Hold You. Vamos a lanzar este material para recordar también a Tracy Chapman, una gran cantante, tremenda voz. Vamos a lanzarlo, a ver si la atino al track. Ahí está. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me. forgive me. But you can say, baby. Qué buena rola. Baby, Can I Hold You, Tracy Chapman. Tema que fue lanzado en octubre de 1988. El tema alcanzó el top 50 en la lista de los Estados Unidos. Y es un material muy bueno, muy padre de Tracy. Que venía también ahí entre los discos que me compartió Alexan. Un disco ahí aparentemente sin funda ni nada, como que dije, no, pues ¿qué onda con este material, ¿no? Pero pues me di cuenta de que estaba súper bien cuidado y es uno de los discos más chidos de Tracy. Es un material muy bonito, muy bueno. Bueno, pues ahí está, escuchamos a Tracy con ese tema, Baby, Can I Hold You. Bien, Ángel Martínez, buenas noches, banda, ¿puedo pedir una rola? Sí, Ángel. Ya sabes, aquí la banda comparte material. Más que pedir, compartir, ¿no? Algo de tus gustos musicales y ya sabes, aquí los buscamos y los lanzamos. Vamos a poner otro material de Marillion. Un tema que no escuchamos hace rato completo. Este tema que se llama Lavender, de su álbum Misplaced Childhood, Marillion. Yeah. Marillion, Lavender. Tema cortito, pero muy chido. Bien, pasamos por acá. Alex Velázquez dice: hace rato estaba viendo Rompan Todo y me acordé del Guacarrock. Porfa, pon la de Alarma de la de Tos, de Botellita de Jerez. Rompan Todo, ese documental, ¿no? Que habla del rock acá en Latinoamérica, ¿no? Sí, yo también me aventé ese, esa serie de Rompan Todo. Bien, pues vamos a buscar ese material de una vez para compartirlo por acá. Alarma, la de Tos, Botellita de Jerez. Vamos a recordar esta tremenda banda mexicana. Y esto dice así: Alarma, la de Tos, Botellita de Jerez. Nos vamos a despedir con una canción que queremos que canten todos con nosotros. Esta es una canción dedicada a todos aquellos lectores de una revista cultural muy importante llamada El Alarma. Aprendimos, ¿a qué creen, maestros? ¿A qué creen? Pues, por ejemplo, hacer niños o fetos en almíbar, por ejemplo. Aprendimos a cómo disectar cuerpos de una manera muy práctica en cuatro porciones, poniéndola en la vía del ferrocarril. Nos dimos cuenta que era una forma muy interesante. Como, por ejemplo, no sabíamos cómo hacer a nuestro abuelita en tamales. Y aprendimos en la revista El Alarma de una manera sencilla, práctica, que ni Chepina Peralta nos pudo enseñar. Aprendimos a hacer tostadas de pata. Efectivamente, yo esta revista la encontraba debajo del colchón de mi abuelita. Luego mi abuelita la sacaba y estaba toda almidonada. No se explicaba por qué, era un efecto de la cama. No sabíamos muy bien qué ocurría. Así que... ¡gracias, Botellita de Jerez! We'll be right back. a mi madre. Matemos a mi madre. Ahora, primor. Sí, sí, sí. Bravo, mucho. Gracias, Botellita de Jerez. Gracias. Alarma la de todos, Botellita de Jerez. Super especial de Botellita de Jerez, acústico, semidesenchufado. En vivo en Plug, en 1992. Botellita de Jerez es el nombre del álbum debut de la banda de rock mexicana homónima. Fue publicado en 1984 por Carrusel. Es uno de los discos más importantes del rock mexicano. Destacan Char Rock and Roll y la más recordada del grupo, Alarma la de Todos. Esta última, inspirada en una revista sensacionalista conocida por sus historias macabras y policiales. Ahí está Botellita de Jerez, recordando esa grandiosa banda mexicana. Yo recuerdo haberlos visto por allá por esas fechas, por el 84, 85 más o menos. Ya tiene un resto. Era un niño. Me acuerdo que tocaron acá por los Reyes Iztacala, acá por el Estado de México, en un parque. Me acuerdo cuando me comentaron de que se iba a llevar a cabo ese concierto, pues ya que me lanzo, ¿no? Que iban a tocar varias bandas. Y me acuerdo que en ese tiempo también el Tri había lanzado su álbum Simplemente Tri. Y el Botellita de Jerez estaba sonando mucho. Y pues bueno, pues ya nos lanzamos yo y unos amigos al concierto. Y pues ya llegamos y pues a empezar a ver las bandas, ¿no? Que estaban ahí tocando. Y creo que a ese día creo que había como dos o tres escenarios que colocaron. Eran uno de los, como que de los inicios de los eventos masivos hacia el aire libre, ¿no? Y recuerdo cuando tocó Botellita de Jerez, se me hizo muy chingón. Me gustó mucho. Y también llegó el Tri tocándose ese material, ¿no? Del Simplemente Tri, tocando bien cabrón. Me acuerdo que me gustó mucho el Tri también. La banda Bostik y todas esas bandas urbanas, ¿no? Que sonaron mucho por aquellas épocas. Se me hizo muy bueno haber vivido esa experiencia escuchando Botellita de Jerez en vivo ese día. Pues bueno, este material lo comparte Alex Velázquez. Dice, sí, está muy fresa, dice, pero tocan temas sociopolíticos importantes. Sí, muy buen material, porque también nos comentaba por acá, dice, el buen Ángel Martínez, dice, no hay pedo que cambie el ritmo, dice, está muy relax hoy. No hay bronca, ya sabes. Cuando se pone pesadón, pues le metemos rolas pesadonas cuando la banda está pidiendo ese material. Y sí, también se puede campechanear, ya sabes. Aquí no hay bronca y vamos a meter ese tema que pides también. Ángel Martínez nos pide un tema de una banda llamada Children of Bodom. Una banda tremenda, también bien cañona. Nos pide Bodom After Midnight. Vamos a darle ese giro de 180 grados. Y esto dice así. We don't need to know it's fine. Bodom After Midnight, Children of Bodom, de su álbum Follow the Reaper. Tremendo sonidazo de esta banda finlandesa. Follow the Reaper es el tercer álbum de la banda finlandesa de melodic death metal Children of Bodom. El estilo de la banda en este álbum difiere del neoclásico utilizado en Hatebreeder y se puede oír un sonido más influenciado por el power metal. Es por muchos considerado el mejor álbum de la banda, superando con creces al resto. Este álbum se lanzó el 30 de octubre del 2000, ya a 21 años casi de su lanzamiento de este disco. Tremendo poder, ¿no?, de esta banda metalera. Eso nos lo comparte Ángel Martínez. Gracias por la complacencia. No, pues gracias a ti por la colaboración, Ángel, ya sabes. Aquí la banda colabora con sus temas y hacemos el programa entre todos. Y acá Martita, sí, está buena, tenía rato que no la oía. Me imagino que se refiere a la de Alarma, la de todos, ¿no? De Botellita, sí. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a buscar también unas rolas muy chidas por acá del... de otra banda metalera también. De las bandas metaleras, ya saben, las iconas, pero que siempre aportan cosas chidas cada que lanzan un material bueno, ¿no? Más bien un material nuevo. Y es el caso de Judas Priest, que nos tiene acostumbrados a buenos materiales, ¿no? Ellos siempre tratan como que de superar cada disco. A mí se me hacía como que imposible que pudieran hacer un material tan chingón después de haber lanzado el disco de Painkiller. Pero pues no, han seguido sacando material muy chingón, ¿no? Rob Halford ha sacado unos buenos discos como solista. Y también con Judas lanzaron un álbum en el año 2018 llamado Firepower, que es uno de los discos también que se me hacen muy buenos, ¿no? Del metal. Ahorita lo lanzamos. Lanzamos una rola de ahí para escuchar. Dice Adán, tengo una emergencia, me tengo que desconectar, nos escuchamos la otra semana. Gracias, excelente programa. No te preocupes, Adán, adelante, ya sabes, aquí estamos a la disposición cuando quieras, ya sabes. Y cuando hay una emergencia, pues hay que atenderlas, ya sabes, no hay que esperar. Y es más, ni permiso se pide, ¿no? Vámonos en caliente. Y acá se entiende, se comprende todo, ¿no? De todos modos, esto se graba para que lo escuchen ya después con calmita, ¿no? Ahí en cualquier momento. Para que pues acá no se pongan al tanto, ¿no? Con el material que compartió la banda. Bien, pues vámonos con este tema de Judas Priest, el tema que le da nombre a su disco Firepower, lanzado en el año 2018. Vámonos con esto. Strong, we train the future, and then save us. Firepower, Judas Priest, de su álbum Firepower del año de 2018. Un disco muy bueno, muy metalero, como nos tienen acostumbrados. Judas Priest, siempre tratando de darle un toque novedoso, ya sea a sus producciones, grabaciones y a sus rolas, ¿no? Es una banda que no me canso de escuchar, Judas, es muy, muy versátil, sus discos están muy variadones y se muestra una gran evolución, ¿no? Desde su primer material a estos últimos materiales, ¿no? Tiene discos con grandes rolas. Bien, ahorita que estamos con la onda metalera, vámonos con una banda también muy buena. Hace un resto de años, me acuerdo que escuché fue una fiesta casi casera donde estaba tocando una banda de rock. Y estaban tocándose ahí varios covers, ¿no? Me acuerdo que tocaron una rola de una banda llamada Saxon, que me gustó un resto esa canción. Se llama Princess of the Night. Y me acuerdo que tenía un amigo, era bien fan también del rock, y él tenía una gran colección de discos y cassettes, y me prestó ese disco de donde venía esa canción. Me acuerdo que me acababa las cintas, las ponía cada rato, que ya se las entregaba ya bien desgastadas, y mi cuate ya no quería prestarme material por lo mismo, ¿no? De que ya se los entregaba ya bien acabados, ¿no? Bien desgastados sus materiales, ya fueran discos o cintas, ¿no? Principalmente las cintas eran las que me prestaba y se las entregaba ya bien amoladas. De tanto escucharlas, me gustaban un buen. Y pues bueno, Saxon también fue evolucionando en cuanto a su producción, su manera de grabar. Porque de componer, pues mantuvo la onda metalera, ¿no? Pero las producciones, como fueron evolucionando y fueron grabando en mejores lugares, me imagino, pues sacaron unas producciones últimamente bien cañonas, muy buenas, que le beneficiaron bastante a su estilo de Saxon. Hay un disco que les digo, como les digo, se llama Sacrifice, que fue lanzado en el año 2013. Tiene unas rolas bien chidas. Y aquí vamos a recordar una rola de ese material. Guardians of the Tomb. Saxon, vamos a lanzar ese tema. Guardians of the Tomb. Saxon. Guardians of the Tomb, Saxon, tema que se desprende de su vigésimo álbum de estudio llamado Sacrifice, el cual fue publicado el 1 de marzo del 2003 en Europa, el 4 de marzo en el Reino Unido y el 26 del mismo mes en Estados Unidos. Tras su lanzamiento se ha considerado como uno de sus mejores trabajos del último tiempo, e incluso fue elogiado por ser más pesado que el disco anterior, Call to Arms, del 2011. También aquí ponen... Se posicionó en el lugar número 87 en el Reino Unido, convirtiéndose en su primer disco desde Destiny de 1988 en entrar en los top 100 de la lista británica. Es un gran disco este de Saxon, The Sacrifice. Vamos a lanzar otro tema de este disco antes de que se nos acabe la noche. Un tema también muy movido, muy chido. Todo el disco está chido, la verdad. Vámonos con esto que se llama Warriors of the Rod, Saxon. Of the Tomb, sí, Warriors of the Rod, más bien. Saxon. Tremendo material este de Saxon, llamado Sacrifice, el disco. Bien, pues seguimos por aquí. Ya casi a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Una buena variedad de temas. Pusimos bastantes rolas que no habíamos lanzado. Y compartieron, ¿no? Más bien. Muchos temas. Temas muy buenos, ¿no? De grandes, grandes rockers. Bien. Por acá seguimos en el chat oficial de Metal Blood. Y tenemos un tema con el que vamos a cerrar la transmisión del día de hoy. Un tema que nos pide también Martita. De Ramones, Chinese Upon Rocker. Y vamos a cerrar con ese tema ya que está festejando Martita, ¿no? Que por fin le pidieron matrimonio después de más de 15 años. Dice, como ella dice, van a aparecer bodas de plata. Pero pues qué bueno, ¿no? Qué alegría que nos comparte esto Martita. Y pues bueno, la felicitamos desde acá. Y vamos a lanzar ese tema de los Ramones. Y nos dice por acá, dice, para que Burns mande a matar a los Rolling Stones. Bien, pues vámonos con ese tema de los Ramones. Esto dice así, China is a punk rocker. Vamos a poner el tema remasterizado del año 2002. Y esto dice así, Ramones. Well, the kids are all up to bed, ready to go. They're ready to go now. The guys been sipping, then they're going to the discotheque. China is a punk rocker. Qué canción tan chida, ¿no? Se siente acá como la buena vibra, ¿no? La buena onda. Dice aquí, es una canción del legendario grupo Ramones, lanzada en su LP de 1977, Rocket to Russia. fue escrita por el cantante Joey Ramón. Es una de sus canciones más populares y duraderas, mostrando las influencias de la música surf de la banda. Y fue una de las primeras canciones que usó la palabra punk en su título. Tremenda rola y tremenda banda, ¿no? Esta de los Ramones. Una banda muy buena, ¿no? Que ya partieron todos los miembros de los Ramones, ¿no? Los Ramones llegaron a venir a México. Nunca los fui a ver, tampoco fui a ver a Motorhead, chale, me perdí esas grandes bandas. Que ya, pues ya fueron, pero dejaron un gran legado. Y pues bueno, pues este material nos lo compartió Martita, que está por acá. Y bien, pues ya se está despidiendo la banda el día de hoy. Dice, buenas noches banda, descansen y excelente domingo, dice Alex Velázquez. Martita, buenas noches, descansen todos. Bien, todos. Alex Trasher, buenas lunas a todos y todas, a todas y todos, y a seguir rockeando en los sueños. Bien, entonces, Alex Trasher, chido. Eso es una buena onda. Bueno, pues no nos queda más que agradecerles su amable asistencia el día de hoy para realizar esta transmisión y compartir buenas rolas, ¿no? Buena música y juntos hacer esta transmisión, este programa. Que ahora sí que, como les digo, ¿no? Es una colaboración padre que hacemos a distancia, en la que podemos compartir esos temas, esos tracks, ¿no? Que de alguna manera atesoramos en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que nos hacen vibrar cada que escuchamos estas rolas. Bueno, pues cuídense mucho, banda. Estamos por acá en la próxima, nos estamos conectando. Y seguimos aquí compartiendo buen material a través de estos medios tan chidos, ¿no? Que son del internet y la radio por internet. Bueno, pues soy Arturo Shendra. Acuérdense de visitar ahí en Facebook CDMX, La Casa Radio, para que se enteren de lo que vayamos compartiendo por ahí. Y si quieren compartir también cosas, pues ya saben, ahí tienen su espacio. Y Mitra, gracias. Dice Mitra. No, pues gracias Mitra a ti también por acá, por apoyar la transmisión y estar siempre aquí compartiendo buena onda, ¿no? Y ya sabes, eres una de las partes importantes también, ¿no? En cuanto a la colaboración, la manera en la que compartes también, ¿no? Lo que hacemos, y eso es chido. Bien, entonces, pues descansen, banda. Nos estamos viendo por acá en la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.